Excelentísimo señor, señoras, señores. Formas primitivas del canto. Vamos a entrar en el tema sin agradecer la presentación ni nada de eso. En Jerez ya nos conocemos y no hace falta más. Siempre acuden a mi imaginación. No sé por qué regla. De un pueblo. ¿Le arrancaremos los flamencólogos la verdad histórica al oscuro e indocumentado y misterioso pasado? ¿Merecen de verdad los cantes andaluces el análisis minucioso que descubra su médula? ¿O no sería mejor dejar que él nos hiciera helar la médula nuestra con sus gritos desgarrados? Permitidme que desde esta alta tribuna y sin merecimientos algunos para ocupar que el resto del mundo. Creo que fue el maestro universal de la música española, don Manuel de Falla, el que dijo que sobre arte solo deberían investigar los artistas. Se refería al cante flamenco. Este principio para mí es artículo de fe y por tanto inmutable. Sobre nuestros cantes solo deberían investigar los que saben cantar, los que saben escuchar, que es fundamental y tan difícil como saber cantar. Algún músico con la sensibilidad del maestro antes citado y algún que otro poeta netamente andaluz que a su vez fuera capaz de escribir una cuarteta que los cantaores la cantaran por soleá sin esfuerzos y sin equilibrios peligrosos de visión y medida, que esto es muy difícil. Y al investigar, ponernos todos de acuerdo, cediendo más o menos en la cuestión particular, al objeto de no llegar al confusionismo histórico a que hemos llegado y en cuyo laberinto podremos meter al aficionado sin más. De esta manera es como únicamente podríamos conseguir el diccionario de cante andaluz que todos deseamos con anhelo. Sería el principio para épocas posteriores, teniendo presente que nosotros partimos de la nada, de verdad, de la nada. De esto no hay quien sepa. Y hay nada que sea verdad. El discurso de la mayoría de los libros publicados hasta ahora hacen muy poco bien al cante. El que no está apoyado en un partidismo agudo, concediéndole todos los méritos a una época, se lo concede a un cantaor o cantaora, o a una localidad o a una raza. Otros buscan los orígenes en absurdos históricos, conceden una importancia vital a determinados cantes. Hay quien forma dos grupos, cante grande, cante chico, y hay quien llega a escribir, decir y mantener cante gitano y cante gachón. ¡Qué barbaridad! No tienen en cuenta que el cante es solo cante y que no hay más que interpretaciones. El cante en Andalucía es hijo y nacido de la tierra. Esta tierra bendita tuvo siempre a lo largo de todas las épocas personalidad suficiente para influir en los demás. No tuvo nunca necesidad de tomar nada. por natural esplendidez, siempre dio más que tomó. Y las culturas de los invasores, que pueden tomarse en consideración, se desarrollaron y fortalecieron al calor de nuestro sol y del pueblo noble que sabía adaptar a los demás. Dice José María Pemán que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Inmaterial, sin pentagramas, sin fijeza, son los cantes andaluces nacidos del alma. El cante que estremece la tierra y la carne de aroma y de lujuria, escribió Manuel Machado, a quien todavía siguen considerando poeta menor, los poetas que saben mucho de estas cosas. Andalucía canta porque en el cante ahoga sus penas milenarias. El mensaje de Andalucía, no les quepa a ustedes duda, está en los cantes y en los toros, aún en este momento y hora de desarrollo económico e industrial. Antes de saber de cantes, hay que saber de Andalucía. De las gentes de Andalucía, que es muy posible que aún siendo andaluz no se sepa de esto, teniendo presente siempre que hay dos Andalucías, por tanto, dos maneras de entender, de pensar y sentir dentro de la misma región. El mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz, dijo Fernando Villalón, al que nadie puede discutir su sapiencia andaluza. Verdaderamente, pocas son las diferencias entre una y otra Andalucía, pero las hay, existen. El hombre andaluz, con todas sus simpatías, su ángel, su locuacidad, su campechanía, es hombre de silencio y meditación, aunque no lo parezca. Tiene un sentido distinto a los demás mortales de lo eterno, de la espera, de la muerte. El andaluz vive sabiendo que vive. El andaluz se obsesiona con el seso. El andaluz jamás es indiferente. Siente el miedo y la problemática de su tiempo. Y si es práctico o técnico, es porque piensa sin veladuras en el presente que se le plantea, pero su espíritu no lo entrega. Si no fuera así, el andaluz dejaría de ser torero, cantaor, caballista, degustador de vino, amador de mujeres y poeta. Porque el andaluz, entre otras cosas, es poeta, aunque no escriba versos. No le hace falta. Él mismo es una poesía purísima. Hemos dicho que en el cante ahoga el andaluz sus penas milenarias. Hijo de la pena y de la alegría andaluza es el cante con mensaje, con proyección hacia los demás. Porque lo que sí es verdad es que hay dos tipos de cante. El que llega porque dice y el que por no decir no llega. Aunque la temática de nuestras dos lecciones, si así pudiera llamarse esto lección, son concretas, formas primitivas del cante la primera y estilos derivados de los cantes matrices la segunda, conviene que vayamos puntualizando al objeto de no caer en el error grave de señalar con un criterio cerradísimo, que al fin y al cabo sería lo más cómodo para mí, pero nunca me gusta hacer eso. El saber en el cante se adquiere únicamente escuchando cantar, por necesidad del espíritu. El cante tiene un momento en la vida, pero un momento siempre solemne. Y sin esa solemnidad, y sin ese momento, ni podremos cantar, ni escuchar, ni aprender. Así como cualquier manifestación artística no se da porque sí, sino que precisa de la inspiración del soplo de las musas, el cante, que es rito y que es símbolo, precisa del duende. Por eso siempre no se canta bien. Y a los que siempre cantan igual, los enterados les llaman gramófonos. Y es verdad, no nos interesan. Por muy bien que digan los cantos. Como quiera que a mí, personalmente, me interesa únicamente el momento de los cantes, Y al decir momento quiero significar, o mejor, que entiendan ustedes, pellizco, que entiendan el latigazo electrizante del mensaje, casi me trae sin cuidado las épocas anteriores tan manoseadas y tan desconocidas realmente. Los datos estadísticos, que considero fuera de lugar, la diferenciación de cantes grandes y chicos, etcétera, etcétera. Y por este camino de realidades, estimo que llegaríamos a conclusiones más exactas, porque lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es intentar siquiera intelectualizar los cantes. Ya hay flamencólogos que se asustan de algunas cosas. Es curioso que mi admirado y querido amigo Ricardo Molina, que ayer estuvo con ustedes, en su reciente libro Mundo y Formas del Cante Flamenco, titule a las tonas y segrillas Cantes Flamencos Básicos y no Primitivos. Hace perfectamente eludiendo el compromiso. O sea, es una actitud, su postura, y dice mucho de su seriedad como flamenco. Pero los cantes se conocen por sus caracteres tonales. En sus caracteres tonales se destaca con rasgos propios el cante andaluz. Y en sus sistemas, en sus cromatismos y en sus sorprendentes modulaciones, hemos de encontrar los más antiguos. No hay otra forma. Evidentemente, donde tropezamos nosotros, anticipándoles que no somos músicos, con la arquitectura, por así llamarla, musical, más primitiva, es en las tonadas. Su estructura la encontramos francamente antigua. Tiene ese algo de la música ficta, es decir, falsa, sin el claro diatonismo de lo moderno o europeo. Es una música desnuda, sin adorno con que cubrirse. Pero lo sorprendente es que esta forma musical no solo la encontramos en las tonadas de Blas y Martinete, sino que la encontramos en casi todos los cantes sin guitarra. Son los cantes sin guitarra, propiamente dicho, son las tonadas, Martinetes y Debla, igual, como después veremos, da lo mismo. El cante de la trilla, las nanas, las temporeras, y no sé si hay alguna otra cosa que se pueda cantar sin guitarra. Después de leer el capítulo sexto del libro Mundo y Formas del Cante Flamenco de mi querido Ricardo Molina, es para mí francamente aventuradísimo, y más habiendo estado él ayer aquí, hablar de las tonas y martinetes, porque pudiera parecer un fusilamiento por mi parte, ya que de siempre lo señalado por él ha sido opinión mía. Por tanto, casi no hay disparidad de criterio, a excepción de la cuestión esta, en fin, al gitanismo ese tan inclinante de este hombre, tan oscuro, yo no sé por qué. El gitano no tiene nada que ver con los gitanos. ¿Sí? ¿Va por ahí? Si en el análisis de las tonás o martinetes llegáramos a la radiografía pura de estos cantes, veríamos con gran escándalo que tienen un gran complejo de inferioridad, que son hijos de un sordo resentimiento, que es el cante de los hombres desasistidos socialmente, que es llanto interior, que es rebeldía. Veamos. Dame un poquito de tono. Vamos a ver que estoy fatal. Ay, ay, de querer a no querer. Hay un camino muy largo Oh, anda sin saber. Cuánto. Ay, esperar en la experiencia. Esperanza perdida. Cante que llegue el saber. Se acababa y tolaba a vía. Otras letras nos dicen igual. Los veres por las esquinas, con velones y farol, en voz alta se decían marar lo que es calorrón. Aquello de desgraciadito, el que come el pan en manita ajena, tiene que mirar la cara si la pone mala o buena. Como ustedes verán, su misma literatura está carente de sentimientos alegres o superiores. En relación con la debla, tenemos motivos fundamentados, pero que por íntimo no podemos confesar, para considerarlo un cante reelaborado por la voz más autorizada que nosotros hemos conocido, la de Tomás Pavón. Dándose el curioso caso que este hombre hace por debla lo de aquello del el olivarillo del valle, dice que es un cante de Triana y el olivarillo del valle creo que está situado en Jerez de la Frontera y que lo conoce todo el mundo. Yo veía hasta el olivarillo del valle, yo acompañadito a esta gitana, le echadito el brazo por encima, la miré como mi hermana. Lee el otro cante de debla, que se conoce también en expresión de Tomás Pavón, es un cante que no dice, no viene a descubrir nada tampoco en cuanto a que sea un cante puramente gitano ni un cante puramente de Triana, porque generalmente los gitanos de Triana es posible que no supieran escribir ninguno en la fecha en que se pudiera cantar la debla, y por tanto no puede lamentarse de no tener pluma ni tintero para escribirla a su madre. Además, el gitano manda razón siempre de viva voz. Es muy raro una carta de un flamenco verdadero. Entonces, ay, ay, y en Triana ya no hay pluma. Escribirle a mi madre, ay, que hace 3 años que no veo. Sí, es un tono más fuerte que el otro, pero el mismo cante. En el año de 1956, tuve ocasión de oír el cante por temporeras a un viejecito que llamaban El Seco, en Córdoba. Yo mentiría si solo pretendiera hacerlo. Francamente no recuerdo el cante. Sí sé que causó en mí una angustiosa sensación. Es un cante exhaustivo, propio de labradores, y se canta todavía por esas provincias de Córdoba y Caen, y eso, creo que el cante Bueno, yo traía aquí una notita para la carta. Que como ustedes ven, no podemos encontrar diferencia que merezca la pena de tener en cuenta entre las tonadas de Blas y Martinete. Las he hecho todas y ustedes, yo sí sabría decirle cuál es una y otra. Pero ustedes, yo tengo la seguridad que casi ninguno me diría, esta es la de Blas y esto es un Martinete y esto es una tonada. ¿Hay alguno que lo sepa? ¿Cuál es el primer cante que he hecho? Nadie. Son iguales. Sin embargo, hay diferencia. Pero es una diferencia insignificante. De ahí, no solo en su forma musical, sino incluso en la temática y métrica de su literatura. Nosotros, desde esta tribuna, invitamos a la Cátedra de Flamencología y al Conservatorio de Música que organizan este curso a que mediante un estudio más concienzudo y formal definan de una vez para siempre si deben ser Debla, Tonás o Martinete, como mejor convenga. Pero, llamándolo de una sola manera, evitaremos una confusión y daremos principio al tan deseado diccionario. Tener esto en cuenta puede ser interesante. Yo opino que deberíamos llamarle Debla, por su etimología, la explicaría ayer Ricardo, o Tonás, me da igual. Desde luego tienen un indudable origen, es un cante de un origen gitano andaluz. No podemos negarle tampoco a los gitanos bajo andaluces. Cuidado. A los gitanos bajo andaluces, que queremos decir Sevilla, Jerez, Cádiz, creación de estos estilos de cante y naturalmente unos intérpretes enormes, porque son indudablemente cuando llega, cuando lastima, es cuando lo hacen ellos. Y no necesita siquiera ni el marco de la herrería, porque este cante es naturaleza viva. Y naturalmente los gitanos se sienten y se presienten naturaleza. El gitano se siente pájaro, cascada, montaña, olivo, tierra empapada con sus dolores. Todo eso se siente el gitano y todo eso lo lleva en el mensaje de su voz. ¿Eh? No, más hombre. ¿Qué dice? Venga. El cante de la trilla, como su nombre indica, es propio del hombre que trabaja en la soledad y en el silencio de la era. Soledad y silencio. Afrodisíacos por excelencia en expresión de Federico García Lorca. Yo he encontrado en la literatura de los mismos un gran sentido erótico. Veamos. Arremulilla torda, anda ligera, a la hija del amo, quien la cogiera. ¿Qué quieres que te traiga, niña de Aroche? Una mantita blanca para roparnos de noche, mula. Y sigue el hombre, su camino, y todas las letras, casi todas son así, por ese estilo. La forma musical de este cante es análoga al cante de Nana. El cante de Nana, un cante lánguido, melódicamente llano, agradable y sencillo. Parece hecho únicamente para que lo canten las madres andaluzas con su dolor de amar y alegrías confundidos hacia el hijo de su alma, reflejo del hombre amado. La literatura de este cante es como una catarata de sencillez, blandura y esperanza. Niño muy chiquito, carpintero le va a hacer una. Hagamos, pues, un breve resumen de esta primera lección, para no confundir. Y saquemos en consecuencia. Primero, los cantes flamencos son de naturaleza andaluza pura y netamente. Segundo, son consecuencia del espíritu de esta raza. Tercero, su mensaje verdadero depende de su interpretación. Cuarto, son cantes primitivos. Por razón de su estructura musical, las tonás, martinetes, deblas, trilleras, temporeras y nanas. Quinto, son cantes flamencos básicos, únicamente la trilogía tonás, martinete y deblas. Mañana, si Dios quiere, veremos los cantes cuya raíz intentaremos demostrar se encuentra en la trilogía antes mencionada. Hasta mañana, pues, si tienen ustedes la amabilidad de volverme a honrar con su atención.